Buenos días, buenas tardes. Les habla José Rodríguez. Estamos transmitiendo en vivo en el canal de la Academia de Webcasting en puentesalmundo.net/live. Hoy es domingo 5 de julio de 2009 y esta es una sesión de la Academia de Webcasting. Soy maestro de primaria en Los Ángeles, California, y al frente del curso de la Academia de Webcasting y actualmente en el curso de Skype en educación. Y hoy en nuestra sesión les vamos a dar información sobre el primer módulo de webcasting y deben ustedes ingresarse al curso en webcastacademy.com. Y en el primer módulo es una introducción y lo que quisiera hacer antes de eso es de hacer un resumen o más bien un poquito de información. Aquí tengo a Carlos Bravo, a Carlos Raúl, y tengo también a Gloria Carrasco, Fernanda y otros que están un poco perdidos. Creo que para eso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos mucho de lo que hacemos, lo hacemos a través de video tutoriales que he preparado aquí. Preparó Pilar y he preparado yo. Y estos video tutoriales nos ayudan a veces a manejar o navegar en nuestros sitios. Si empezamos ahí, en nuestras reuniones de los domingos son a través de un salón de webcasting, radio internet en vivo. Y para poder participar van a tener que ingresar al puentesalmundo.net/live. Y cuando entren ahí van a escoger un nombre de usuario y en el nombre de usuario van ustedes a ingresarse al salón de Puentes al Mundo y ahí tenemos un video tutorial que hizo Pilar Zoro, muy bueno y es importantísimo que lo utilicen. De otras maneras es difícil incorporarse a la plática. Y nuestras sesiones de los domingos son para dar apoyo a lo que son las diferentes tareas de la Academia de Webcasting. Vamos a progresar módulo a la vez y así no hay muchos problemas con el paso. Actualmente el grupo de Webcasting en catalán tiene bastante actividad y ellos están en un curso, están en el curso intensivo a través de la asociación Espiral y ellos sí están trabajando bastante rápido, pero en el curso abierto lo hacemos de una manera a un paso de un ritmo que nos da la oportunidad de interactuar a todos. Y si no lo han hecho, cuando entren al sitio de la Academia de Webcasting pueden ustedes ver. Tenemos gente perdida aquí. Gabriela entró a Webcast Academy y tenemos a Fernanda en EdTech Talk. Bueno, y cuando entren ustedes al curso de la Academia de Webcasting, el programa Webcasting, programa básico, tomen un poquito de tiempo para leer lo que son las normas de participación y lo que es una comunidad abierta, en donde practicamos nosotros, bueno, ser cortés y un espíritu de colaboración, que aquí el trabajo que hacemos es de una manera abierta, no hay personas que se les está pagando y de esa manera, bueno, pedimos que se recuerden el respeto y de trabajar todos juntos al mismo fin, de aprender el uso de estas herramientas nuevas para colaborar en la red o para ir con nuestros propios amigos, profesores y usar y compartir nuestros conocimientos. Y pienso que una de las cosas muy muy importantes que van a ocupar va a ser el uso de lo que llamamos el botiquín de webcasting. En el botiquín de webcasting van a encontrar ustedes todas las diferentes herramientas que ocupan. Y les voy a poner aquí el link a esto. Vamos a ver, aquí tengo varias ventanitas abiertas. En el botiquín de webcasting que encuentran en el módulo 0 de la Academia de Webcasting. Ahí les indica todo lo que van a ocupar. Parece que ya empiezan a entrar más personas aquí al grupo. Ok. Aquí el link que les puse ahí es el link directo al botiquín de webcasting. Y aquí van a encontrar todas las diferentes herramientas en software que se van a utilizar para tener éxito en el webcasting. Y si quieren, rápidamente les explico lo que tiene ahí, ¿ok? En el botiquín de webcasting vamos a ocupar estas herramientas. Primeramente van a ocupar el programa que se llama Audacity, y el Audacity es para grabar MP3, para grabar audio en tu ordenador. Y la forma que nosotros lo usamos es para grabar nuestras grabaciones y nuestras conferencias de Skype. Y van a utilizar también el programa de Skype. Si tienen la última versión, si usan el programa Windows, o si usan otra plataforma. También he visto que algunos de nuestros compañeros están experimentando con Linux, y si tenemos más información de eso, les podemos ayudar. Tenemos también una herramienta muy importante para lo que es Radio Internet, y Radio Internet es tener. tenemos ahí a alguien del grupo de catalán. Y Radio Internet es poder entrar a un sitio en donde se está transmitiendo una conversación en vivo, y la única diferencia aquí en la red es de que estamos utilizando un salón de webcasting. Y en el salón de webcasting tenemos un chat interactivo, y también tenemos audio. Y esta ventana que ven aquí de Ustream ahora solamente tiene audio, pero tiene la capacidad de transmitir video en vivo, ya sea video de nuestro webcam o video que tengamos en nuestro ordenador, una presentación, un PowerPoint o cualquier otra clase de video que queramos nosotros transmitir, hasta imágenes también podemos poner ahí para compartir en una presentación. Y aparte de eso, esas son las tres herramientas que se van a utilizar: el Audacity para grabar y editar el audio, el Skype para nuestras conversaciones en vivo, y lo que es los cables virtuales. Otra herramienta que vamos a utilizar es el Ustream. Y el Ustream es la ventana que ven ustedes ahí a mano izquierda. El Ustream es lo que usamos para transmitir nuestras conferencias de Skype en un salón de webcasting. Hay diferentes herramientas, es la que estamos usando actualmente ahora. Y como requerimientos, bueno, un sistema actualizado, si es el XP, si es el Vista o si tiene otra plataforma, que esté actualizado con lo que es los Flash y lo que es Java, lo que son diferentes programas. Algo que aquí nos ha funcionado muy bien es el uso de Jing. Y Jing es una herramienta que es para crear videotutoriales en donde capta nuestras pantallas en el ordenador, nuestro micrófono, y podemos dar tutoriales de diferentes usos de herramientas o diferentes como para ayudar a otros a que hagan lo que nosotros podemos hacer en nuestro ordenador. Y les invito a que también bajen ese programa. En todas las herramientas que usamos aquí, siempre buscamos y usamos herramientas que son gratis, ¿verdad? La herramienta no les dije mucho, pero los cables virtuales. Los cables virtuales son una forma de unir diferentes fuentes de audio. Okay. Eso es el software que utilizamos. Otro que nos ha funcionado muy muy bien es para compartir pizarras. Y para compartir pizarras usamos un programa que se llama el Micogo. Y el Micogo, le pongo aquí, el Micogo nos permite que compartamos nuestro escritorio con otros, y así si tienen problemas técnicos podemos nosotros entrar y ver cuáles son los diferentes aspectos del sistema que estamos utilizando. Y llegando a eso, eso es el software. Ahora, si hablamos un poquito del hardware, o en nuestro sistema, qué clase de tarjeta de sonido tenemos, y ver que esté todo configurado a que podamos transmitir el audio. Y les pediría yo que verificaran que los drivers de sonido estén actualizados en su tarjeta, y hay veces que no lo están y no funcionan de una manera óptima. Y les pido eso, que verifiquen, ¿verdad? Que todo esté al día, especialmente en sistemas como XP, que están ya empiezan a no estar completamente al día. Y lo que estamos buscando aquí es de que nuestra tarjeta de sonido esté disponible, lo que llamamos Stereo Mix. Y en Stereo Mix, en la plataforma de Windows, nos permite de que nuestra tarjeta de sonido, del que el programa Audacity, editor de audio, capte todo el sonido del sistema. Y es importante en la forma de que transmitimos el radio internet, de que nuestro micrófono, que es una fuente de audio, en lo que escuchamos a través de nuestros auriculares, se pueda transmitir como una sola fuente. Esas dos fuentes se unen, nuestro micrófono y lo que escuchamos. Y aquí lo que escuchamos, en especial en radio internet, es a nuestros compañeros en una llamada de Skype. Lo que aquí estamos transmitiendo es ambos extremos de una conferencia de Skype. Y regularmente, cuando entramos al Ustream, que es el radio internet, se transmite solamente una voz, o una persona, o alguien que está ahí con ellos sentado, y solamente una fuente de audio. Y aquí la magia es en usar los cables virtuales para unir todo esto. Seguimos con lo que es el hardware, y en el hardware les hablaba solamente, bueno, que su sistema está actualizado con los drivers de sonido. Y muy importante es el uso de un micrófono con entrada USB. Y este micrófono, como es de USB, tiene su entrada aparte de lo que es la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido tradicionalmente tiene entradas de ploga. Y para el uso de Skype, en una forma regular, no hay ningún problema con usar auriculares con micrófonos incorporados que tienen entradas de ploga. Y aquí en Estados Unidos se ven mucho los auriculares USB que tienen el micrófono incorporado. Para poder transmitir radio internet, no es posible hacerlo a través de solamente la tarjeta de sonido. Y los cables virtuales unen el audio de la tarjeta de sonido con el Stereo Mix, y en Audacity captan y graba todo, solamente si se puede separar el audio a dos fuentes: la tarjeta de sonido, que está captando todo el audio, la conversación en el Skype, y lo que es el USB, el micrófono USB. Y cuando se junta esto, al principio van a ustedes a notar que hay reproducción de audio en sus auriculares. Es porque se están uniendo aquí las diferentes fuentes. Quiere decir que al principio es un poquito difícil poder mantener una plática, escuchar a otros, cuando se está reproduciendo el audio en tus auriculares. Otra solución que vemos, y aquí con unos compañeros, especialmente en Sudamérica, en Argentina, vimos en el último curso que poder comprar localmente y poder encontrar los micrófonos USB era algo muy difícil, el USB, perdón. Y esos micrófonos de USB son difíciles de encontrar en ciertos lugares, y la opción aquí es en buscar un adaptador de audio. Y en estos adaptadores de audio, deja ver si tengo aquí un link directo, y también les voy a dejar todos los links importantes, todos los links, recursos que ocupamos en los módulos. Y cuando haga yo la publicación de este audio, se los puedo poner ahí. Estoy ahorita aquí en mi lista de Delicious y tengo un, ¿verdad? Como nos decía la semana pasada Diego Leal en nuestra plática, yo voy con mi amigo Google y le pregunto preguntas aquí y él nos va diciendo lo que ocupamos. Aquí tenemos el adaptador de USB de audio y aquí lo que hace es de que convierte a cualquier micrófono de plug a un micrófono de USB y se va ahí a conectar solamente el micrófono de plug y a la tarjeta de sonido directamente se va a conectar lo que es nuestros auriculares para escuchar. Y todo esto que les estoy indicando ahora es muchísima información. Vamos a tomarlo tranquilamente y vamos a usar los videotutoriales para ayudarles y si es necesario en sesiones ahí con nuestros compañeros podemos compartir escritorio. Y me pregunta aquí Carlos que cuál es el mejor. Bueno, en cuestión, todos son iguales y vemos ahí que son bastante económicos. Yo recientemente encontré uno que era muy bueno, que tenía micrófono incorporado. Es decir, que aunque era adaptador, ya tenía el micrófono incorporado y no ocupaba yo conectarle otro aparte. Y ese, pienso, tiene un costo un poquito más alto. Pero funciona bastante bastante bien y déjame ver si lo tengo aquí el link para que lo vean. Ya es igual que esos adaptadores, pero viene con su propio micrófono incorporado. Y aquí en Estados Unidos es en línea en un sitio de una compañía de electrónica que se llama Radio Shack y aquí se los paso el link directo. Y aquí, ok. Este ya en vez de en el último link que les puse ahí, en este USB de audio adaptador, okay. Bueno, y les permite que utilicen el micrófono incorporado como si fuera un micrófono de USB. Ok, nos indica aquí Pilar. La versión nueva de Skype permite compartir pantalla. Sí hemos visto eso, que los Skype extras, el Skype trabaja en conjunto con muchos diferentes programas. Anteriormente vimos que se podía compartir ¿Sabes, Pilar, si él permite a través de Micogo o a través de otra plataforma que nos indicas ahí? Lo que pasa con Skype es que trabaja en conjunto con muchísimas diferentes aplicaciones que son abiertas y es un extra, sí, hemos visto eso. Y pienso yo que me lleva un punto importante aquí, que no es necesario, digo, que aquí en el curso de la academia hay diferentes herramientas que hemos nosotros usado y experimentado, pero si en algún momento ustedes encuentran algo que funcione, es una comunidad abierta, la comparten y luego todos la usamos, ¿verdad? Y el currículum, como está en forma, vamos a decir casi wiki, podemos entrar ahí y cambiarla de inmediato para que todos les dé beneficio, ¿verdad? So, aquí como audio para lo que es el primer módulo, si gustan, nomás les digo o les comparto aquí lo que es los primeros pasos en poder tener éxito en este curso de la Academia de Webcasting. Si entran ustedes al sitio, les indicaba ahí que tenemos dos sesiones empezando hoy, 5 de julio, y con sesiones semanales los domingos a esta hora, 15 hora global, hasta el día 16 de agosto. El día 16 de agosto, que está aproximadamente unas 6 semanas de ahora, tenemos lo que llamamos las Olimpiadas de Webcasting, en donde ustedes van a mostrar sus conocimientos que han aprendido en este curso, o controlando una sesión de Ustream con conferencia de Skype. decir que eso es algo que fue bastante divertido. Y aquí está Francisco José, que participó en el último que hicimos para el curso con la Asociación Espiral, el curso abierto, ¿verdad? Y en este primer módulo, que es esa semana, se les va a pedir lo siguiente: que ustedes se aseguren de tener las diferentes herramientas instaladas en su sistema, de que aseguren de actualizar cualquier aspecto técnico en su ordenador, y que empiecen con una presentación de audio en Audacity. Y yo sé que algunos de ustedes, si están ya en el curso de Skype en educación, se les pide que hagan uno nuevo simplemente para que nos muestren o que nos digan su interés en lo que es Radio Internet. Y aquí vamos a subir nuestro audio al sitio de Puentes al Mundo. Y Puentes al Mundo está trabajando en conjunto. El sitio lo estamos usando para poder publicar todo nuestro audio. El muro, tenemos ahí el contenido, los módulos, los videotutoriales, los foros, y el Puentes al Mundo es para publicar el audio editado de todo. Y les pedimos que en esta presentación, si vemos ahí en lo que es el módulo 1, grabación básica de audio, se les pide que hagan una presentación y la suban a Puentes al Mundo. Vamos a pedirles aquí que no sea muy, muy larga, en minutos, y tampoco demasiado corta, porque algunos ya hemos visto que entran y dejan 10 segundos, 15 segundos. Aquí les voy a indicar: realizar una grabación del máximo de 3, bueno, yo diría que de 3 a 5 minutos, utilizando el programa de Audacity, y subirla a Puentes al Mundo. Y luego, en el primer módulo, indicarnos con un link. Ahí tenemos un wiki que pueden ustedes poner en lo que es su grabación en Puentes al Mundo, el link directo, para poder revisarlo, ¿okay? Y eso es de ahora en una semana. Algo que nos funcionó muy muy bien y fue bastante divertido el último curso fue de que tuvimos nosotros entrevistas a cada domingo al iniciar nuestras sesiones de la Academia de Webcasting. La primera media hora, de 15 a 30 minutos, hicimos una entrevista de una aplicación de lo que estamos viendo nosotros en la web en cuestión educativa. Y nos vimos ahí los wikis, podcasting, vimos diferentes temas, y les invitamos a ustedes, y si tienen algún tema en especial que les gustaría que exploremos juntos, lo presentamos cada semana como algo de información, una fuente quizás de compartir, de divertirnos un poco. Tenemos la primera media hora para eso, ¿verdad? Muchísimas gracias por venir a nuestra reunión de la Academia de Webcasting. Nos reunimos los domingos en el sitio de puentesalmundo.net/live a la hora 15 global. Y en estas sesiones estaremos apoyando el curso de webcasting. Si no lo han hecho, se pueden incorporar pueden ingresar, inscribirse en el curso en webcastacademy.com. Y cada domingo estaremos aquí dando información sobre el curso, y les anunciaba que vamos a tener pláticas en lo que estas diferentes aplicaciones en la red que tienen que ver con la educación. Y empezamos este domingo 5 de julio, y estaremos transmitiendo los domingos a esta hora hasta el 16 de agosto. Muchísimas gracias. Un saludo desde Los Ángeles, California. Se despide de ustedes José Rodríguez.